Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la M operando Julio Pardo, en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera, bienvenida de sus vacaciones, Natacha Bianchi, y en el estudio Rosaura Barletta, que me acompaña, y fuera del estudio, rodeando la Natacha, que la tienen casi copada, los integrantes de Tengo una idea, que se están yendo y no sabe si se van o no se van. Son los vagos de siempre. Los yo, después, si uno de los integrantes, Carlos Morquio, sigue escuchando nuestro programa, yo lo voy a desafiar a algo. Porque tenemos una cuestión en común que la vamos a discutir de alguna forma la vamos a discutir. Así que, si te parece, Carlos Morquio, antes de que te vayas, podés ir eligiendo padrinos. Después te cuento. Después te cuento. Y bueno, eso es la obligación de tener que escuchar otra voz, otra propuesta. ¿Qué querés? Si querés saberlo. Bueno, Rosaura, ¿estuviste en la marcha de hoy? ¿Cómo andás, Luis? No, ¿sabés qué? No habrás ido a insultar a pobres estos dirigentes sindicales que se forzaron todo para hacer un acto convocando a los trabajadores en contra del gobierno, ¿no? No, es paradójico, porque yo trabajo en sanidad, en el gremio de DAER, que es uno de los tres que dirige hoy la CGT. Pero, a pesar de que mi gremio ha convocado la marcha, no me garantizó la posibilidad de parar sin que me echen. Así que, como tantos otros compañeros que están seguramente dentro de los gremios del Triunvirato y la CGT, que no han podido ir, yo tampoco me pude ratear del trabajo esta vez para estar ahí. Confieso que me hubiera gustado mucho presenciar esa épica gresca que se produjo, más desde lo verbal que desde lo físico, por suerte. Y bueno, he seguido el minuto a minuto por las redes sociales y hablando con las personas que estaban allí, ¿no? Sí, yo lo seguí también un poco por televisión, los canales estuvieron dando información y era como que de los tres que hablaba, cada uno que hablaba estabas esperando que dijera, bueno, largamos, y bueno. Es más, uno de ellos lo traicionó el subconsciente y terminó diciendo, bueno, antes de fin de mes, vamos a tratar... Claro. Quizás estaba todavía atrasado en el tiempo y se creía que estaba en el 2016, qué sé yo, lo que estaba en el gobierno de Cristina. Vaya uno a saber, ¿no? Sí, fue realmente muy, muy extraño lo que pasó. Después, el propio DAER, que es el que cometió este fallido, que quizás no fue tanto un fallido, estuvo con Siete Case en Radio Con Voz inmediatamente después que terminó la marcha, porque Siete Case tiene su programa es ahora, y bueno, decía que estos abucheos fueron de parte de grupos minoritarios, partidarios, como si él no tuviera partido, ¿no? Claro. Partidarios, y que la gran mayoría de la manifestación había, bueno, trabajado de forma pacífica, y después dijo una frase supeditando el paro a una posible rectificación del gobierno. No se sabe exactamente en qué punto, ¿no? Pero dijo, si no hay rectificación del gobierno, hay paro. Es decir, que todavía puede ser que no haya paro. Esto en realidad, más allá de que obviamente es una olla a presión, me da la sensación de que explotó un poco ayer con el paro docente y con la marcha multitudinaria, porque ahí estuvo Acuña, que integra también la CGT, hablando como uno de los oradores, le dieron la palabra, y en esa situación, digamos que se puede tender a pensar que los docentes tienen una burocracia pero menos podrida de lo que hoy es la CGT, y en ese sentido, bueno, han abucheado a Acuña, le pidieron que se pronuncie, y él planteó que va a haber un paro antes de fin de mes. Que hoy ya se relativizó, ¿no? Antes de fin de mes, después fines de marzo, principios de abril, antes de fin de año, bueno. Yo puse estamos ahí en el aire. Para los viejos como yo, y que se acuerdan de un cantante chileno que se llamaba Rosamel Araya, siempre cantaba una canción, un bolero que se llamaba Para Abril o Para Mayo. Claro. Así que bueno, puede ser, quizá rememorando él a Rosamel Araya le salió esa. Exactamente. Como para esquivarle al bulto. No, yo creo que la movilización de ayer fue muy importante. Y seguramente muchos de los que se movilizaron ayer se movilizaron hoy también. Con otro componente, con otro contenido, quizás, pero con una cuestión en común, que es el reclamo de mejores salarios, de mejores condiciones de trabajo, de que el gobierno, cosa que yo no lo creo, ¿no?, que rectifique el rumbo, ellos lo tienen bien claro el rumbo, pero alguna presión me parece que hay que meterle. Entonces, el tema es cómo seguimos, porque para mí hoy fue una patinada muy grande de la burocracia. Yo creo que no se la esperaban y evidentemente, como todos los medios, cuando quieren distorsionar los hechos de la realidad, simplifican todo, hacen todo muy lineal, esquivan el bulto y la discusión es, bueno, de última fue, es una interna entre los distintos sectores. Y sí, evidentemente es un interno de distintos sectores. Hay sectores de la CGT que están empujando a querer obligar al gobierno a que, bueno, haga paritaria libre, a los empleados públicos le dé más del 18%. Yo creo que también un ejemplo y un hecho concreto fue lo que se firmó y que le arrancaron al gobierno y a las patronales financieras el gremio bancario hace 15 días, porque estaba el gobierno muy duro de no querer largar eso, ese aumento que ellos habían ya acordado, incluso los bancos públicos lo habían firmado, y después el gobierno le dijo a Triaca, borrá con el codo lo que vos mismo fuiste y escribiste. Porque además ni la propia burguesía, ni los propios sectores empresariales, ni el gobierno estaban en condiciones, en la situación económica que está el país, de tener 5 días parado el sistema financiero. Uh-huh. Más en un mundo globalizado donde vos sabés que apretás una tecla acá y fluyen millones para todos lados y viceversa. Y las grandes empresas monopólicas están todos los días girando divisas y demás. Eso les complica mucho la historia. Y se sumó a eso, en esa semana, lo que al gobierno lo cachetearon de todos lados con lo de lo del correo del padre, lo del correo argentino, más lo de la baja de esa, el amague de la baja de jubilaciones, en los porcentuales de aumento. Entonces el gobierno no se podía, venía golpeado y venía debilitado, el gobierno no podía abrir otro flanco de discusión y de debate con un sector que en realidad, por más que la burocracia impulsaba ese conflicto, había una real movilización por la base de salir a pelearlo y estaban dispuestos a que el paro iba a ser masivo. Sí. Y también hay que analizar que, si bien el gremio bancario, con el secretario general Palazzo a la cabeza, es un gremio que no, si bien está en la CGT, no integra su consejo directivo porque está un poco más, digamos, si se puede hablar dentro de la burocracia, la CGT, izquierda o derecha, está un poco más a la izquierda o está un poco más combativo en ese sentido, pero también a Palazzo, si se le llegaba a dar esto de tener que salir a enfrentar al gobierno con un paro de 3 días y movilización en la calle, sabe que le podía pasar lo que le pasó a los burócratas hoy, que las bases lo rebalsan. Uh-huh. Porque acá, yo no sé si esto es un punto de inflexión con esta burocracia infecta, pero yo creo que va a haber sectores importantes de la clase obrera laburante que mañana va a discutir esto y yo quiero ver a los delegados de base, a los pichones de burócratas que tienen en cada lugar de laburo estos dirigentes sindicales, de qué se van a disfrazar para explicarle lo inexplicable, que hacen un acto masivo con miles y miles de trabajadores donde está toda la cúpula sindical ahí adentro con sus contradicciones, y no le pusieron la frutilla del postre que le faltaba. Sí. Sí, dato de color que creo que no puede estar, digamos, los conflictos que sindicales que se están viviendo en simultáneo hoy en la Argentina no están disociados, y en ese sentido el sindicato docente, en, digamos, la oposición ahora de las listas multicolor de la provincia de Buenos Aires, ya votaron una extensión del paro que había empezado con 72 horas, en realidad eran en principio 48, y una adhesión al paro internacional de mujeres. Bueno, votaron la extensión de ese paro por 48 horas más hasta el viernes. Hay que ver qué plantea Baradel y la Celeste, pero en principio el conflicto docente por lo menos se va a extender toda esta semana. Sí, sí, seguro, seguro. Y la semana que viene, nosotros ayer hablamos en el programa... Baradel tendría que cejetearla mucho para que no siga el conflicto docente la semana que viene, digamos, porque la verdad que es una situación que está muy candente. Y se le fue también a los medios de comunicación, se le fue bastante el discurso, cuando previo al paro de ayer y la movilización de ayer, todo el eje era péguenle a Baradel, péguenle a Baradel. Bueno, a Baradel, qué sé yo, se le puede pegar todos los días, pero después de la marcha, no eran todos baradelistas. Agradezcan, ¿no?, que convoca un paro, no como, claro, Moyano y Daer, ¿no? Claro, no, pero digo, aparte, no creo que sean todos, como puede decir hoy, seguro el gobierno va a salir a decir, eran todos los kirchneristas, que lo único que quieren es destituir, ojalá fueran todos kirchneristas, pero digo... Les gustaría. O cuando hay algo que se arma mucho quilombo, dicen, y fueron los troscos. Ojalá, si fueran miles y miles de troscos, no estaríamos en esta situación en el país, ¿no? Lo que pasa es que los propios dirigentes sindicales que se reivindican del trotskismo no son capaces tampoco de tener un plan de acción mínimamente coherente. Pero bueno, ese es otro tema. Uh-huh. Así que me parece que tenemos que ir analizando cómo viene la mano. ¿Y qué va a pasar en estos días? Va a ser muy importante eso. Sí, sí. La verdad es que es una semana muy complicada. Ayer comenzó, digamos, lo que fue el precedente de toda esta semana, que fue la enorme movilización docente. Se habló de entre 50.000 y 100.000 personas. No es que se dijo entre, sino que algunos dijeron 50.000, otros dijeron 100.000. Seguramente en el medio de ese número está el número real. Pero la verdad es que fue un buen arranque. Yo la verdad tenía miedo ayer de que la semana se viniera en picada, pensando que esa movilización no iba a ser superable. Bueno, se ha superado con la movilización de hoy que convocó la CGT, y en este momento sí no tengo dudas de que ambas movilizaciones se van a superar mañana con el paro internacional de mujeres, así que es una semana que va en crecimiento y hacia algún lugar hay que canalizar toda esa fuerza. Bueno. Digo, los sindicatos tienen que empezar a pensar dónde van a meter toda esa fuerza. Tema que... Después lo vamos a comentar más específicamente, el tema de mañana de la movilización que va a haber acá y, bueno, en 40 países del mundo, ¿no? Uh-huh, sí. Que es un paro internacional de trabajadoras. Sí. Sí, yo creo que va a ser importante mañana. Sí. Porque lo que vos decís, viene envalentonado, hay un auge. Hay un mínimo repunte de un sector importante, ¿no? Sin desmerecer y sin desconocer que también hay un sector de clase media que cada vez está girando más a la derecha, cada vez está siendo más reaccionario y en forma, no digo balanceando el otro peso, no sé cuál de los demás importantes, pero toda la campaña de estos, de los voluntarios para ir a las escuelas y demás, también pesó mucho en muchos sectores, ¿no? Sí, sí. Igual, tanto en esta campaña como en el caso de la idea de la CGT de hacer una marchita y que quede ahí, me parece que el tiro le salió por la culata. Sí, sí, sí, seguro, seguro. Bueno, vamos, Nati, un separador, me mira con una carita, ¿qué le pasa? ¿Está bien? ¿Todo bien? Bueno, está descansada, te parece raro verla descansada. Todavía ves que no tiene el ceño fruncido. Todavía tiene el lago Gutiérrez en la cabeza y se está sacudiendo el agua. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar. Evitemos distracciones al volante, no mandemos mensajes ni hablemos por teléfono. Miremos más. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Viva el amor, aunque me cueste un dolor. Viva el amor, aunque me cueste perder. tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto... Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar. Y no solo hubo marchas y movilizaciones estos dos días en la Ciudad de Buenos Aires, sino hubo también cuestiones que parecería que con todo este tema el gobierno de la ciudad quisiera evadirlo. Pero por suerte tenemos muchas personas que están atentas a las cuestiones que el gobierno de Rodríguez Larreta, sus secuaces y algunos bloques de la legislatura de la ciudad tratan de enmudecer, pero que te la mandan a guardar de callado. Por eso estamos comunicados con Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque parece que el gobierno de la ciudad está haciendo una nueva versión del Código Urbanístico para la Ciudad de Buenos Aires. Y según comentan allí en el observatorio, como nos tienen acostumbrados en estos últimos tiempos, fundamentalmente está dirigido al mercado inmobiliario y a regalar la ciudad a los emprendedores inmobiliarios. Pero bueno, yo creo que Jonathan Valdivieso nos va a poder contar un poco de qué se trata y además qué podemos hacer los ciudadanos de la ciudad para parar un poco la mano con estas barrabasadas que está haciendo Rodríguez Larreta. ¿Cómo te va, Jonathan? Luis Angioy y Rosaura Barleta, estamos aquí en el estudio Víctor Basterra. Buenas noches, Luis. Rosaura, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿De qué se trata esto? Porque hay muchas cosas que ustedes han mandado, documentos, mapas, usos, código de edificación nuevo. Sí, ahí lo que el gobierno está avanzando en la discusión es en la modificación integral del planeamiento de la ciudad y también de las normas de construcción de los edificios de la ciudad. Ajá. Que podría ser algo elogiable cuando uno ve los grandes conflictos urbanos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El tema de inundaciones, colapsos de servicios públicos, miles de personas con corte de luz, otros miles con problemas de agua y de cloacas, cuando uno ve la cuestión de las villas, el tema del transporte público, la falta de espacio verde, bueno, todos los conflictos urbanos que van surgiendo en los últimos años, uno diría que hace falta modificar o repensar la planificación de la ciudad. Claro, y sí. Esta necesidad el gobierno la está tomando, pero no para satisfacer esta necesidad de los porteños, sino para dar seguridad jurídica al mercado inmobiliario, a las desarrolladoras inmobiliarias y para impulsar el mercado en nuevas áreas de la ciudad. Es el paradigma de los inmobiliarios, ¿no? Está usando esta excusa, esta necesidad de modificar el código, la planificación de la ciudad para otros fines que tienen que ver más con criterios económicos y de renta inmobiliaria. ¿Qué es lo que ha sucedido? A la vez que se han detectado estos problemas urbanos en los últimos años, también los jueces fueron dictando sentencias donde se reconocía las ilegalidades de muchas obras de la Ciudad de Buenos Aires, de muchas obras, muchos edificios autorizados por el propio gobierno. y empezó a ordenar la demolición de estos edificios. Entonces el mercado inmobiliario empezó a exigirle al gobierno que resuelva estos problemas jurídicos que están teniendo y que otorgue seguridad jurídica. Y el gobierno lo que está haciendo con este nuevo código urbanístico que tiene esta pretensión de reemplazar el actual código de planeamiento es saldar estas ilegalidades, es decir, legalizar las ilegalidades y sin cobrar un peso a estas empresas. Claro. Y por otra parte, está estableciendo nuevas zonas, principalmente en el sur de la ciudad y en la vera de la autopista General Paz, que se llaman Área de Desarrollo Sur, uh-huh, o Área de Desarrollo Prioritario, y en esa zona está habilitando la construcción de torres de perímetro libre. Sí. Es decir, está pensando el nuevo código, la extensión de Puerto Madero, ya no en la costa del Río de la Plata, sino a la vera del Riachuelo. Ajá. Entonces también esto, que lo que está generando y lo que va a generar es que la población de las comunas del sur de la ciudad sean expulsadas. Ya vimos que con la inversión pública, con el tema de los distritos, está habiendo gran cantidad de desalojos en la ciudad. Un caso paradigmático es el barrio de La Boca. Sí. Donde actualmente, con el que nosotros lleguemos a conocer, es el bar, hay 60 desalojos en curso. Ya se desalojaron más de 1,000 personas del año pasado a este año. Y todo precisamente porque el gobierno está desarrollando políticas de desarrollo en la zona sur, pero políticas que tienen en cuenta más el tema de, como indicador de desarrollo, el aumento del valor del suelo, y no está teniendo en cuenta que ese aumento del valor del suelo genera que las familias que están allí, que no tienen recursos necesarios para soportar el aumento de los costos de vida, el aumento de los alquileres, termine siendo desalojada y expulsada. Y eso es lo que está ocurriendo en el barrio de La Boca. Bueno, hace unos días la justicia terminó fallando a favor del gobierno de la ciudad con el edificio que está allí en Paseo Colón, enfrente del Parque Lezama, no recuerdo ahora cómo se llama. El Marconetti. ¿No? ¿Cuál? Marconetti. El de Marconetti, exacto, sí, sí. Que ahí también, bueno, además de ser un edificio emblemático, y bueno, nada, los habitantes de ahí perdieron ese juicio y le dieron la razón y va a ir a la piqueta ese edificio. Sí, totalmente. Es parte de estas políticas que quieren empezar a lo que ellos llaman mixtura social, llevar clase media, media alta al sur de la ciudad, pero del otro lado no lo vemos como mixtura social, lo vemos como la expulsión, claro, de los pobladores y las familias que viven en esos barrios hace décadas. Vos seguro conocés, y no es casual, este tipo de transformaciones generalmente en otras ciudades del mundo se fueron dando con el argumento de, fundamentalmente, cuando se hacen o campeonatos mundiales o Juegos Olímpicos juveniles, como ahora en el 18 acá. Por ejemplo, en Barcelona fue así. En Barcelona había un barrio que se llama Barceloneta, que antes de los Juegos Olímpicos, creo que fueron los Juegos Olímpicos así, era toda una zona fabril y una zona prole, una zona de gente de clase media baja. Y bueno, las fábricas desaparecieron, hubo una expulsión de un sector de la sociedad, y allí armaron los edificios para los atletas, y después que terminó los juegos, eso pasó a ser vendido a nuevos propietarios que obviamente no eran de la misma condición social de los que habían expulsado ellos. Y acá me parece que en Villa Soldati, por allí donde están haciendo los barrios para la villa, pasa más o menos lo mismo. Yo no sé qué van a hacer con el barrio Soldati, ¿no? Sí, esos procesos están pasando acá en la Ciudad de Buenos Aires, justamente con todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2018. Uh-huh. Este proceso que comentabas en Barcelona se repite en la Comuna 8, en Soldati, donde están haciendo viviendas para los atletas, que luego van a quedar allí para ser vendidas con algunos planes del gobierno. Y, pero hay dos formas, digamos, de hacer estos procesos de expulsión, de gentrificación. Una es esa, ¿no? Cuando hay grandes eventos deportivos, sí, que es todo un proyecto urbano realizado en poco tiempo, o también cuando se hace una renovación de los cascos históricos, que son procesos acelerados de modificación del ambiente urbano de esa zona, que genera un aumento del valor del suelo, y eso obviamente lleva a encarecer la vida y los costos de vivienda, alquileres. Pero también hay procesos de producción un tanto más lentos, un poco imperceptibles, como es, por ejemplo, el caso de Parque Patricios. Sí. En Parque Patricios, hace más de 10, 15 años, los inversores y los grandes propietarios de Buenos Aires empezaron a comprar un suelo barato porque eran barrios precarios. Claro. ¿No? Luego el gobierno, con el gobierno de Mauricio Macri, comenzó a hacer una fuerte inversión pública en ese barrio. Uh-huh. Trasladó la jefatura de gobierno, llevó la estación de subtes, las ciclovías, metrobús, puso una comisaría de la metropolitana, habilitó dos universidades. Está habiendo una fuerte inversión pública que hace que estos suelos que compraron estos inversores y desarrolladores aumente exponencialmente su valor. Y ahora, con este nuevo código urbanístico, lo que van a hacer es le van a dar las capacidades constructivas, es decir, las potencialidades de construcción, que ahora son bajas, que están permitidas por el actual código, le van a aumentar esa capacidad constructiva para que puedan construir torres o edificios de mayor altura. Mm. Y eso termina de cerrar el ciclo de incremento de valor del suelo, y cuando se apruebe este código, se cierra ese ciclo, recién los inversionistas y los empresarios inmobiliarios van a pagar, van a empezar a realizar las construcciones una vez que sus suelos salen mucho más de los que al momento de comprarlos, ¿no? Sí. Porque quizás compraron solo barato, vino la inversión pública, vino el cambio de normativa, y eso hace que algo que hayan comprado, poniendo un número a 10 pesos, ahora cueste 100 o 100 veces más. Jonathan, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Pensando, digamos, en todo lo que tiene que ver con estas expulsiones silenciosas que se han dado en muchos focos en la ciudad y con distintas razones, ¿hay alguna, tenés alguna información acerca de a dónde va a parar esa gente? Digo, porque obviamente no es gente que desaparezca, ¿no? Digo, claro. ¿Hay lugares destinados pensando en que terminen, fuera de la ciudad o dónde? ¿En la calle? Sí, siempre que se produce esta expulsión, lamentablemente las familias van a situaciones de habitabilidad más precarias, ¿no? Uh-huh. Los que están en barrios de clase media terminan en barrios más precarios, los que están en barrios precarios terminan en villas, y los que están en villas o cerca de provincias terminan en conurbano. Sí. Lamentablemente el cambio de ambiente de su territorio implica un deterioro de su calidad de vida. Las villas de la ciudad incrementaron su población en casi un 100% en las últimas décadas. Uh-huh. Cuando uno ve que se hace la lectura del censo y te dicen que la población de Buenos Aires hace 70 años que no incrementa, existe una información oscura que no está relevada, que es la población que aumentó en las villas, ¿no? Prácticamente de 400 a 500 mil personas viven en las villas, cuando el censo de 2010 dio que solamente vivían 160.000 personas. Entonces, esa aumento de población, generalmente ahí van muchas de las familias desalojadas. Y eso el gobierno lo sabe. El gobierno, cuando dan los subsidios habitacionales, cuando se desalojan familias, muchos de las constancias de dónde están alquilando que el gobierno recibe son constancias de alquileres en villas. El propio gobierno da subsidios para el alquiler a personas para que vayan a alquilar en las villas. Y ahí se produce todo un ciclo perverso, porque las villas tendrían que ser urbanizadas por la ciudad. Hay muchos que están haciendo negocios con el tema de alquileres en las villas, cuando la tierra es de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si la ciudad de Buenos Aires regularizara las villas, ordenara, no permitiría que haya una explotación de ciertos sectores, que también hay terratenientes urbanos en las villas, con respecto a estas familias que están necesitando, y podría darle el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires una solución que no implique que estas familias tengan que hacer una erogación muy fuerte de sus ingresos. Ya, claro, puede hacer alquileres sociales, viviendas sociales. Así que también el gobierno se ocupa de acelerar y estimular estos procesos de expulsión y no toma ningún tipo de medida para mitigar los efectos negativos que esto genera. Sí, ahora, Jonathan, para ir cerrando, pero esto está todo muy bien, está vos lo estás explicando cómo ellos lo tienen planificado, qué es lo que en algunos casos ya avanzaron. Ahora, la legislatura, además del bloque del PRO, ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Levantan todos la mano? Vamos a hablar con nombre y apellido. ¿Quién levanta la mano por el sí para que esto se pueda hacer? Mira, hay, con respecto al tema de cómo se concibe la ciudad, para mí hay un consenso político de la clase política de los partidos mayoritarios de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. No es solamente el PRO. Claro, el PRO consigue, por eso. Todo lo que ha privatizado el PRO, todas estas políticas, ha conseguido que otros bloques en distintas instancias acompañen esos proyectos en forma simultánea con el PRO. Sí. El bloque de confianza pública, incluso el kirchnerismo ha sido un gran cómplice, ¿no? Esto que rememoran el pacto PRO-K, sí, es una constancia. La última concesión del autódromo, 45 hectáreas que se van a privatizar del autódromo, uh-huh, 45 manzanas, no podía haber salido si el kirchnerismo no levantaba las manos. En otro momento también el bloque de ECO acompaña esta política de privatización. Claro. El cambio de la traza de la autopista Isla en la Villa 31, una obra totalmente millonaria e inútil, sí, la fue acompañada por la coalición cívica. Entonces, en cierta forma, el PRO va encontrando cómplices coyunturales, pero cuando uno ve a la distancia, ya no son cómplices coyunturales, sino que esto es una clase política que son, va acompañando, son socios directamente, este proceso de privatización de la ciudad y de mercantilización de la ciudad. Bueno, Jonathan, nosotros, bueno, nos preocupa mucho este tema, lo seguimos siempre, ustedes son grandes informadores y tratamos nosotros de transmitir esa información y además de transmitir la información, me parece que en algún punto, no sé cómo, no se me ocurre, pero habría que pasar de la información a la acción para tratar de, no sé si ustedes lo piensan con otros organismos que me imagino que también debe estar defendiendo la ciudad y el patrimonio de la ciudad, ¿no es cierto?, para ver qué se puede hacer. Sí, nosotros solemos utilizar tanto vías institucionales como vías no institucionales, ¿no? Institucionalmente presentamos proyectos de ley, presentamos discusión a la legislatura, presentamos acciones judiciales, que algunas nos dan la razón, otras los jueces nos rechazan, que también el Poder Judicial es parte de esa complicidad de la clase política con respecto al tema de la ciudad. Y por otra parte, en cuestiones no institucionales, tratamos de empezar a coordinar a todas las organizaciones, asambleas que están con este tema de la cuestión urbana. Uh-huh. Allí hemos lanzado una campaña por una Carta del Derecho a la Ciudad, donde hemos tratado de empezar a hacer una coordinación, donde todas las asambleas y organizaciones que trabajan sobre este tema y están preocupados por la ciudad, empecemos a tener propuestas comunes. Y creo que la discusión del Código Urbanístico, si bien es algo negativo de cómo la está afrontando el gobierno y para qué lo está haciendo, es algo positivo porque es una discusión común que deberíamos tener cada una de las asambleas y organizaciones que está con un conflicto particular, empezar a mirar la discusión integral de la ciudad. Así que para nosotros es una oportunidad de unidad y también es una oportunidad para ofrecer propuestas frente a un gobierno y a una clase empresarial y política que está pensando en negocios y no en los problemas de la ciudad. Bueno, Jonathan, te agradecemos toda esta información y lo seguimos, ¿eh? Lo seguimos de cerca y todo lo que ustedes tengan para difundir, ya saben que aquí lo mandan y empezamos a darle máquina. Te agradecemos. Perfecto, ¿eh? Te agradezco por el espacio. Chau, chau. Bueno, Nati, vamos a un temita musical mientras tomamos un respiro, muy pesado esto que nos contó Jonathan. Mientras, yo les quiero pasar un pequeño avisito, si me dejan. Me llegó un comunicado del Comité Argentino de Solidaridad por el Retiro de Tropas y el Fin de Toda Ocupación de Haití. Solidaridad con el pueblo de Haití, con el músico y poeta haitano Kev Bastien, invitamos a compartir desde el canto y la palabra la lucha emancipatoria de su pueblo contra toda forma de opresión, explotación y ocupación. Esto va a ser el jueves 9 de marzo a las 15:30 con las madres, línea fundadora en Plaza de Mayo, por supuesto, y posterior entrega de carta petitoria a la Casa Rosada. A las 18 va a haber un encuentro solidario en Serpaj, en la calle Piedra 730, aquí en Ciudad de Buenos Aires, y el viernes 10 de marzo a las 19 un espectáculo musical B-Pop, Cornelio Saavedra, ahí en García, claro, yo dije hip hop y no era un hip hop, era el espectáculo, es en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, en García del Río 2700

Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y Rosaura, bueno, ibas un poco a comentar lo de la marcha mañana por el Día Internacional y el paro, huelga de las mujeres, que está previsto casi en 40 países hacerlo. Sí, sí. Bueno, muchas veces cuando hablamos de estas movidas que estamos haciendo las mujeres últimamente, ¿no? Los encuentros nacionales de mujeres, las marchas por Ni Una Menos y otras tantas convocatorias como fue el paro del 19 de octubre pasado, nos remitimos un poco a la historia del momento de auge de este movimiento de mujeres que, la verdad, hoy está consolidado, ¿no? En Argentina, debe ser uno de los pocos países del mundo que tiene un movimiento de mujeres tan fortalecido. Entonces, tratando de hacer un poco, de recopilar un poco lo que había sucedido, me pareció que pasó mucho tiempo desde ese momento a esta parte, donde se convocó aquel primer Ni Una Menos, y el feminismo, el movimiento de mujeres, las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras empezaron, digamos, a masivizarse en varios sentidos, ¿no? En algunos casos, en la mayoría de los casos para bien, y en algunas cuestiones, bueno, se han suscitado discusiones que antes no teníamos, por decirlo de alguna forma, aunque parezca una vieja conservadora, por decirlo de esta manera. Pero bueno, lo cierto es que en ese auge que ha tenido el movimiento de mujeres en la Argentina, y yo diría por una clase de efecto contagio también en otros países de América Latina, mañana se va a hacer el primer paro internacional de mujeres en la historia. Es un paro que está convocado por entre 40 y 50 países, ya hemos superado la barrera de los 40, y bueno, el Día Internacional de la Mujer, algunas preferimos llamarlo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Porque lo que se conmemora allí es una enorme huelga de trabajadores textiles en 1908, que tuvo lugar en Chicago y en Nueva York, en Estados Unidos, a partir del precedente de que un grupo de más o menos 150 mujeres fueran quemadas vivas dentro de una fábrica textil, de la textil Cotton, en Nueva York, bueno, durante una huelga donde habían decidido tomar la fábrica en reclamo de condiciones de trabajo y la patronal básicamente las quemó. Entonces, a partir de ahí empezó un movimiento de mujeres en auge en Estados Unidos que hizo grandes huelgas, y esto fue durante el año 1908. Así se recuerda el 8 de marzo, el uh-huh. Día Internacional de la Mujer. No podríamos decir que es el Día Internacional de la Mujer a secas, porque es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, preparando el paro internacional de mujeres que se va a gestar mañana en nuestro país y en otros 40 países del mundo, y con una gran cantidad de organizaciones, de movimientos y de mujeres independientes que han tomado una serie de tareas que tienen que ver con la difusión, que tienen que ver con las estrategias de realización del paro, con un espacio de asambleas periódicas donde se han definido muchos lineamientos en relación a esto. Es que nos encontramos ayer, en realidad hoy por la mañana, muchos de nosotros, con una noticia que habíamos recibido de madrugada, ¿no? Uh-huh, sí. Que tenía que ver con la detención de 6 mujeres que, bueno, forman parte del colectivo Ni Una Menos. El colectivo Ni Una Menos es una de las organizaciones que convoca en esta oportunidad el paro internacional de mujeres, y estas 6 mujeres habían sido detenidas por la policía de la ciudad después de haber sido denunciadas por 3 varones católicos, así los han definido, sí. Que denunciaron que estaban generando daños y demás, porque estaban difundiendo el paro a través de pintadas. La policía en realidad las detiene en una situación de irregularidad, porque ellas no estaban haciendo las pintadas en el momento que son levantadas, y estuvieron desde ayer por la madrugada hasta hoy pasado el mediodía detenidas, después de que se realizara una audiencia en la fiscalía que tuvo una gran convocatoria. Por esta razón, de cara al paro que se va a hacer mañana también, nosotros estamos ahora en línea con Sabrina Cartabria, que integra el colectivo Ni Una Menos. Sabrina, ¿cómo te va? Rosaura y mi compañero Luis, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Rosaura? ¿Qué tal, Luis? Bien. Buenas noches. Bueno, hoy podríamos precisarnos más o menos a qué hora fueron liberadas las 6 chicas. Pasadas las 4 de la tarde. Ayer alrededor de la 1 de la mañana, ellos estaban, digamos, haciendo acciones relativas a la difusión del paro de mujeres que vamos a llevar mañana adelante. y en ese contexto ellos venían caminando por la calle y cuatro varones se identificaron como policías, les gritaron alto y las detuvieron en forma irregular. ¿Por qué? Porque no eran policías. Luego efectivamente llega la policía con tres patrulleros, 10 efectivos policiales y una moto, las demoran por más de 2 horas en la vía pública, digamos, refrendan este acto irregular de uso de la fuerza que habían hecho estos cuatro varones que no son policía, pero se hicieron pasar por tal para detenerlas, y las demoran en la comisaría hasta hoy al mediodía, donde fueron trasladadas a la fiscalía para declarar, y luego fueron liberadas alrededor de las 4:30 de la tarde. ¿Qué fue lo que sucedió, digamos, en la fiscalía? Los grupos de las organizaciones y todos los autoconvocados se concentraron alrededor de las 12. ¿Qué pasó entre las 12 y las 4, digamos? Vamos a hacer la vigilia durante toda la noche a la comisaría. Sí. Y luego nos concentramos a las 12 en la puerta de la fiscalía para exigir la inmediata liberación de nuestras compañeras. Bien, ¿y qué fue lo que sucedió en esa audiencia que se convocó? Bueno, en esa audiencia no, es una audiencia formal que se realiza, en la cual luego, digamos, el fiscal las liberó. Es la audiencia formal en la cual, digamos, se leen cargos y se puede declarar o no. ¿Quedó alguna causa pendiente por resolver, entonces? Bueno, nosotras pedimos el sobreseimiento de las compañeras y estamos esperando la definición de la justicia. Bien. Sabrina, ¿cómo se, independientemente de esta situación de ayer, cómo se venía preparando y cómo se viene preparando, cómo, si ya hay un diagnóstico de esa preparación de la difusión del paro de mañana y la coordinación con las organizaciones que participan de, bueno, de la realización del paro? Sí, bueno, pensamos que, creemos que mañana vamos a tener una jornada histórica de lucha de mujeres, no solo en la Argentina, sino en el mundo, porque es un paro internacional, en el cual se están sumando más de 50 países. Por cómo viene la difusión y el calor de la calle y lo que nos dicen las mujeres, creemos que va a ser muy, muy, muy convocante. Esperamos que todas se unan. Tenemos que recordar que esta es una medida novedosa por el hecho de que llamamos a un paro entendiendo que todas las mujeres son trabajadoras. Es decir, no solo estamos hablando de las trabajadoras sindicales o que tienen empleos formales, sino a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque entendemos que el trabajo doméstico, el trabajo que hacen las amas de casa y de cuidado, es trabajo, que no es remunerado ni es valorado, pero es aquel que pone a correr el mundo, ¿no? Entonces, en este contexto, estamos convocando a todas las mujeres a que a partir de las 12 del mediodía realicen una acción que interrumpa el curso habitual de las tareas, ¿no? Puede ser cruzarse de brazos, salir a la calle, hacer un ruidazo, juntarse con compañeras, cortar una calle, lo que les sea posible. Y luego a las 17 horas estamos convocando en el Congreso de la Nación Argentina para marchar a Plaza de Mayo. Sabrina, ¿cómo fue la preparación de este paro en el espacio de coordinación con las organizaciones? Bueno, la Argentina tuvo características asamblearias. Hace más de un mes que nos venimos juntando con mujeres autoconvocadas y organizaciones sociales y políticas en el espacio de asambleas, en el cual definimos todas las acciones que llevamos adelante y el formato que tendrá este paro, la movilización y el acto de cierre. Las asambleas se hicieron, digamos, focalizadas en cada lugar del país, ¿verdad? Hubo asambleas en diferentes lugares del país, sí, así es como vos decís. Fueron asambleas autoconvocadas, digamos, por... Sí. Bien. Bueno, entonces mañana a las 17 horas está convocada la movilización. Es una pregunta medio de recital, pero ¿hay alguna hora certera a la que la marcha sale, digo, para quienes no pueden llegar puntuales? A las 18 horas vamos a estar marchando, pero suponemos que va a ser, digamos, de una muy gran afluencia de personas, como fueron todas las marchas que venimos realizando desde el colectivo Ni Una Menos. Creemos también que como las condiciones de vida se están agravando y cada vez hay más violencia contra las mujeres, vamos a tener una afluencia mayor. Porque también buscamos organizar toda esta rabia y este dolor que nos produce la terrible situación de violencia que cursamos las mujeres en este país y en el mundo. No, una sola pregunta te quería hacer. Desde el lado de las trabajadoras, ustedes dentro del movimiento y dentro de lugares de trabajo, ¿han sentido que sus gremios, que mayoritariamente son dirigidos por hombres, ¿no?, por varones, les están dando ese sostén o ese apoyo para que ustedes mañana puedan accionar? Obviamente también los hombres que quieran apoyar lo tienen que hacer, Pero digo... Bueno, nosotras desde un primer momento hicimos un llamado a las centrales de trabajadores a que, digamos, tomen el mandato de las bases de sus sindicatos que están alineados con el paro. Tenemos muchas trabajadoras mujeres. En el último tiempo, además, se han creado muchas comisiones de género y secretarías de género dentro de los sindicatos que llevaban este mandato. Y tuvimos diversas acciones. Hay sindicatos que se han, digamos, plegado a esta medida, como la CTA de los trabajadores, la CETEP. Sin embargo, tuvimos muchas resistencias en otros lugares. Pero bueno, me parece que también la poca compañía por parte de las dirigencias sindicales es algo que no es exclusivo solamente de las mujeres. Hoy el terrible acto y el final de ese acto en Plaza de Mayo me parece que lo dejan en evidencia, ¿no? O sea, los sindicatos no están llevando adelante la voz de sus representados. Sabrina, una pregunta más que se me surge durante el desarrollo. ¿Cómo está integrado el colectivo Ni Una Menos? Bueno, el colectivo Ni Una Menos está integrado por 15 mujeres. Somos militantes políticas, sociales y de derechos humanos que provenimos de diversas disciplinas, del arte, del periodismo. Yo soy abogada, que nos hemos cuidado a partir de, digamos, este reclamo y que intentamos canalizar de la mejor manera posible lo que nos está sucediendo, pidiendo Ni Una Menos, digas nos queremos. Bien. Luis, vos querías preguntar algo. No, está bueno. Perfecto. Convocar nada más para mañana. Bueno, entonces bueno, mañana a partir de las 12 del mediodía la tierra empieza a temblar y luego las esperamos a todas a partir de las 17 horas movilizándose. Una pregunta más que seguramente ya te hicieron y creo que conozco la respuesta, pero para seguir aclarando, ¿cuál es el, por lo menos en la asamblea que dio lugar a esta actividad en Capital, qué se ha definido en relación a la participación de los varones? Bueno, nosotras en este punto decimos que los varones pueden acompañar la lucha, pero que en este momento y en este día nosotras somos los protagonistas. Así que hay diversas formas de acompañar la lucha. En principio, generar las condiciones materiales para que las mujeres podamos parar y podamos ir a la marcha. Así que si hay hijos que cuidar, si hay tareas que resolver, lo que esperamos es que los varones por una vez y en este día se hagan cargo. Y aquellos varones que se quieran movilizar, por supuesto que pueden hacerlo, acompañando a la marcha, pero nunca en la cabecera de las columnas. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, hasta mañana. Gracias, Sabrina, por este espacio. Y bueno, estamos atentas y atentos a lo que suceda con las 6 compañeras para ver si siguen judicializadas y seguir esta causa. Muchas gracias y te esperamos mañana. Hasta luego. Adiós. Bien, ya nos quedan 2 minutitos para cerrar esta parte de nuestro programa. No sé si vos tenías o te quedaba algo para decir sobre el tema. No. Me quedan cosas para decir, pero... No me quedó claro, o sea, estos civiles, porque eran un grupo, una patotita, sí. Y les dice que paren de pegar carteles o de pintar... Sí. ¿Y cuál era la infracción? ¿Qué era? ¿Estaban haciéndolo en dónde? Y es una contravención, digamos, pintar las paredes. Es una contravención pintar las paredes, por eso las detuvieron, después en realidad quisieron imputarlas pero por daños, que no es contravención. Tendría que estar presa, entonces. Y sí. Sí. Ah, bueno, está bien. Ahora me quedo más tranquilo. Ya ¿viste cómo es la celeridad del Estado, no? Claro. Esos 3 llamaron a la policía y la policía... Claro. Está bien. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo. Termina nuestra hora habitual. Gracias, Julio Pardo, en las 6:90. Aquí en el estudio Víctor Basterra. Nos despedimos hasta el próximo martes. Y quienes nos siguen por www.laretaguardia.com.ar, no se vayan porque hoy en un programa especial vamos a tener una horita más. ¿Qué sé yo? La realidad de este país nos da para mucho. Así que vamos a tener algunos otros temas para comentar, ¿sí? Bien. Bueno, Nati, ¿nos vamos? ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos. Y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar. Usemos y hagamos usar el cinturón de seguridad en el auto y sentemos a los chicos en las sillas correspondientes. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Volvemos por la retaguardia, Otras Voces, Otras Propuestas, y con una voz inconfundible, Ana Belén. Un temazo. Es un tema hermoso. Y aquí entra lo que en la primera hora yo le había dicho a Carlos Morchio se fue. No sé si se fue porque cuando le dije que fuera buscando padrinos, ya salió a buscar los padrinos. Arrugó. O se fue porque arrugó, pero acá Carlos Morchio en Tengo una idea, viene los martes, que él, que esto y que el otro, que con Ana Belén. Bueno, lo vamos a tener que hablar personalmente eso, ¿eh? Porque Ana Belén es Ana Belén. En todo caso, una idea, ya que su programa se llama Tengo una idea, yo le voy a tirar una idea. El día que venga Ana Belén, nos sacamos dos plateas en la primera fila y a ver, la saludamos a ver a quién nos da bola y a quién no le da bola. ¿Eh? ¿Qué les parece? Podría ser esa. Ojo que Carlos es un galán. Sí. Vas a tener que producirte, Luis, para mucho, ¿no? Cuando vayas a ver a Ana Belén. Y voy a tener que andar bien sin bastones. Igual, ¿no? Claro, igual creo que Ana Belén... No, bueno, mucha bola no nos va a dar. Ninguno de los dos. No creo, y además nos va a tener que... Yo por lo menos voy a tener que ir sin bastones, y menos sin silla de ruedas. Pero bueno, no, en serio, Ana Belén a mí me encanta. Me encanta. Tiene una voz muy dulce, trato de poder verla cada vez que viene... aquí a Buenos Aires, no sé si viene por ahora, pero bueno, ya vendrá. Tenemos que seguir esta horita más y todo lo viendo por televisión, ¿no? Ahora estoy viendo en C5N, dice que todos se preguntan, ¿se hará el paro? ¿Habrá paro? El anuncio de paro desató la furia. ¿Qué furia? Anuncio de paro, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, va a haber paro antes de fin de año. Quédate tranquilo, Luis. Antes de fin de año. Sí, fue el... Eso está prometido. Claro. No creo que suspendan el paro que están pensando para diciembre. Yo te digo una cosa, yo creo, que el discurso se lo hizo entre Rosichner y Durán Barba, los tres. ¿Qué querés que te diga? Se lo escribieron. Creo que Durán Barba tiene más talento. Sí, creo bueno, pero... Si hubiera sido un discurso hecho por Durán Barba, no los hubieran querido prender fuego. Justamente, el talento es hacerle decir barbaridades para que se pisen. Para adjudicarlos. Son, la verdad que son un pelotazo en contra si no fuera muy serio el tema, ¿no? Como dice... Marcha, paro sin fecha y batalla campal. Bueno, todos los medios... Vamos a hacer una recorrida por algún... Vamos a copiar... Vamos a imitar a Enredando las Mañanas de los días jueves en La Retaguardia, que hacemos alguna revisada por los diarios. Uh-huh. Hoy vamos a hacer una revisada por los diarios de mayor tirada, a ver qué, por lo menos los titulares, a ver qué dicen del paro de hoy. ¿Qué titulan? ¿Vos tenés algo? La CGT apuntó contra el kirchnerismo por los incidentes en el final de la movilización. Es lo que decíamos hoy al comienzo acerca de la respuesta de Daer a 7Case, que seguramente la habrán dado todos los que dieron entrevistas, porque sé que estaban medio metidos adentro de una cueva todos los integrantes de la CGT. Daer fue, uno de los pocos valientes, y dijo hoy que esta abucheada no había sido generalizada, sino que había provenido de un sector partidario que estaba detrás del escenario. Cuando 7Case le preguntó qué sector partidario era, él dijo que eran personas de la municipalidad de Berazategui, que sabemos está gobernada por el Frente para la Victoria. Así que, bueno, indirectamente o bastante directamente apuntó contra el kirchnerismo. Es verdad lo que dice acá el título de Infobae. Sí, y Clarín dice... titula, ¿no?, entre comillas, son energúmenos, dijo uno de los jefes de la CGT sobre los que lo insultaron. Juan Carlos Schmidt acusó a sectores kirchneristas de Berazategui y Avellaneda y, como no podía ser de otra manera, a grupos de izquierda y advirtió, fueron funcionales al gobierno. Así que... Acá La Nación, el furcio de Héctor Daer que generó enojo entre los manifestantes. Se refiere a la frase célebre y la verdad que a mí me ha sacado una gran sonrisa esta frase de vamos a hacer un paro antes de fin de año. Bueno, La Nación está ahí hablando de eso y después vuelve con el título de Infobae acerca de que han sido acusados los militantes kirchneristas por ese ataque, esa bucheada que en realidad recibieron de varios sectores, ¿no? Claro. Terminan siendo todos justicialistas, peronistas, ¿no? Así que más o menos es todo lo mismo. Unos kirchneristas, mañana no son más kirchneristas. El tema es que en realidad la demostración de la marcha de ayer de los docentes, donde participaron más sectores en apoyo, y la de hoy deja a las distintas burocracias un poco mal paradas, al gobierno también, entonces tienen que tirar la pelota para afuera, patear para otro lado y buscarle la vuelta, ¿no? Ahí está la socia vitalicia de C5N, bronceada. ¿Se fue de vacaciones con vos, Nati? ¿Magario? Mirá el color que tiene la piel de Magario, por favor. Está dorada. Magario se atornilló ahí al panel de Silvestre. Está casi todos los días. Sí. Hay gente mala que dice que se paga el espacio, pero bueno. Y está ahí opinando sobre la CGT. Pero ¿qué clase de voz autorizada es la intendenta de La Matanza para opinar sobre el paro de ayer de la CGT? Ahí está diciendo cómo se sienten los matanceros, seguramente. ¿Sabes que a todo esto, creo que en este sentido hay una buena para Cristina porque ha pasado bastante desapercibido que hoy tuvo su cuarta indagatoria, esta vez en la causa Los Sauces, y lo que hizo fue presentar un escrito ante Bonadío, ya no tiene... Bueno, en realidad creo que nunca en ninguna de las indagatorias que tuvo respondió a preguntas, directamente presentó un escrito, habló de una imputación irregular, de una imputación de gravedad institucional. Y además plantea que está recibiendo una persecución política desde que dejó su mandato. El escrito tenía 17 carillas, solicitó el sobreseguimiento, plantea, insisto, gravedad institucional. Y en las puertas de Comodoro Pi, a pesar de su pedido, se autoconvocaron algunos fans, algunos pocos simpatizantes. Cristina había pedido que la juventud kirchnerista hoy marchara con la CGT, cosa que entiendo... Para que le gritara a los burócratas peronistas. Exactamente. Ah, entonces lo hizo adrede. Bueno, y sabés que uno de los que fue despedido del palco allí de la CGT fue Hannibal Fernández. Sí, me enteré que se quiso subir y no pudo. Se quiso subir y los chicos de seguridad... ¿Cómo me hizo reír? Los chicos, la hinchada de Chacarita y todos ellos le dijeron, no, Aníbal, mirá, mejor no subas, quédate abajo. Y le hicieron... Que... Sí. Le hicieron el rinraje, lo sacaron. Sí. ¿Sabes qué? Te quería contar que, viste que cuando nosotros estamos ocupados con alguna noticia nacional, por el costado nos van metiendo boludeces. Uh-huh. Yo tengo la teoría de que así nos van a meter la baja en la edad de imputabilidad. Hay una modificación a la cláusula que permite el blanqueo el blanqueo fiscal, ¿no? El blanqueo de bienes, siguen incentivándolo, ¿no es cierto?, antes de que se cierre, porque faltan 25 días para que cierre la convocatoria del blanqueo fiscal. Uh-huh. Y en esta oportunidad la AFIP decidió incluir un nuevo permiso para quienes quieran blanquear sus bienes. Ahora, aquellos bienes que se encuentren registrados como propiedad de una sociedad, o sea, de una empresa, van a poder ser ahora declarados como parte del patrimonio de una persona física. Uh-huh. Es decir que si vos habías hecho un lindo lavado de dinero, vas a poder decir ahora que ese dinero es tuyo y no de tu lavadero de autos. Ah, mirá vos, qué bueno. Bueno, lo que digo para cerrar, podemos comentar, y para que todos más o menos ya están al tanto, Mañana sigue el paro docente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y esto mañana, porque, pasado y el viernes. Claro, pero el paro es hoy y mañana porque es un paro nacional. Sí. Es el paro que decretaron los cinco gremios nacionales y donde el gobierno lo quiere chicañar, y ahí fue donde le pegó la batalla todos estos días a Varadel diciéndole de que él llamaba al paro, y en realidad el paro es un paro convocado a nivel nacional de los gremios que tienen injerencia en todo el país. El SUTEBA es un gremio de la provincia de Buenos Aires, pero que responde a una de las centrales sindicales docentes, que es la CETERA. Entonces mañana está ratificado el paro, digo, en Buenos Aires y también en otras provincias, ¿no? Como por ejemplo el papelón que hizo ayer el presidente Macri, que fue a inaugurar el inicio de clases del ciclo lectivo en Jujuy, y creo que lo hizo en la única escuela que no adhirió al paro, ahí en Jujuy, porque lo deben de haber amenazado. Sí, seguro. Creo que esa propia escuela, por los efectos que sufrió por el alud de hace poquito, tampoco tuvo clases, o sea que fue, claro, puesta en escena hasta, sí, todo, el acto todo de eso, apertura. Todo eso. Hay una épica foto circulando, no sé si la pudiste ver, de un niño tapándose los oídos. Sí. Yo digo que, bueno, el gobierno tiene un plan que vienen denunciando no solo los dirigentes sindicales, sino los maestros también de base, los laburantes y las laburantes todos los días, por la problemática, ¿no? Porque el periodismo, los medios de comunicación, los chicanean, diciéndole que para lo único que hablan y hacen los paros es por el tema de salario, y muy adrede los ladinos siempre obvian que los docentes no solo reclaman por su salario, que es un salario miserable de 9.000 y pico de pesos, hay básicos en provincias que son de 4.000, 4.500 pesos. Y ellos dicen, solo piensan en el dinero y en el salario, que me parece perfecto. Un laburante tiene que tener como mínimo un sueldo que le alcance para vivir dignamente. Pero también los docentes todos los días están reclamando por condiciones de trabajo, porque no se les caigan los techos, porque no se les caigan los ventiladores de techo cuando están en clase con sus alumnos, que ha pasado aquí en la Ciudad de Buenos Aires, lo hemos visto en otros lugares. No vayamos a escuelas de provincia donde le faltan vidrio, donde no tienen calefacción, donde no tienen agua, donde las viandas que le dan de comer a los chicos son miserables, comidas súper asquerosas, incomibles. Y el paro, claro, hoy es martes, hoy es el segundo día de paro. Claro. Mañana paran por el tema, fundamentalmente teniendo en cuenta que el gran porcentaje de docentes son mujeres. Se pliegan al paro. Se pliegan al paro. Pero bueno, vamos a cerrar entonces este bloquecito con un tema musical, ¿no? Pero hay que escuchar la letra del tema musical. Y después, seguro que van a adivinar y que van a reconocer, pero si no, después lo vamos a comentar un poquito. Estar como antes. Los mayores nos explican que dinero Dinero siempre ha habido, pero por lo que parece se haya mal distribuido. Eso es todavía más injusto. Yo digo a los gobernantes, por favor, abran los ojos. El futuro está perdido si no invierten en nosotros. Y por eso otra vez repetimos: no recorten, no, no recorten, no. Debe respetar mi derecho a educación. Si mi amigo es inmigrante y español no sabe hablar, en una clase de 30 dime quién le va a enseñar. Si hay cada vez menos ayudas, no nos quites profesores, no a las aulas saturadas, no nos quites las ayudas por los niños. ¿Qué les pareció? ¡Qué temón! No son chicos con acento español que hicieron esta canción acá por Villa Soldati o Villa Madero. No, no. Es un video. Por YouTube lo pueden buscar. Ustedes ponen no recortes, no. Porque es un video hecho por chicos. Y está el esta es la canción. Hay que escucharlo, hay que mirarlo. Los chicos con las ganas que cantan este tema y escuchar bien la letra del tema, porque es una proclama real a la situación de la educación que también están viviendo en España como en otros países, ¿no? En realidad, esto se lo tenemos que agradecer a un amigo, un oyente, Enrique Fariña, que me lo pasó, porque a su vez él lo escuchó en un programa de también otro docente, Darío Valdivares, que tiene un programa en FM Flores, y lo pasó y bueno, transmisión, y que yo también lo pasaré en otros para que lo den a publicidad, porque es muy interesante, y para que también lo puedan quizá difundir las maestras y los maestros de aquí, ¿no? De nuestro país, para que vean la problemática. Es la misma. Este sistema capitalista lo que no quiere es que haya educación, y lo que menos quiere es que haya educación pública. Y hacen todo lo posible. Pero mientras haya chicos como estos en España, que no solo la cantan la canción porque le dieron la letra, sino si ven el video se van a dar cuenta que la cantan y le ponen lo que hay que ponerle a, de chicos de 10, 12 años o un poco menos, entendiendo qué es lo que están cantando y qué es lo que están pidiendo. Porque cantando están haciendo un reclamo. En realidad es eso, ¿no? Y digo, por si lo van a ver el video o no importa, el video después termina con un con una leyenda que dice: y a pesar de todo, profesores, alumnos y padres, seguiremos trabajando para que la escuela pública sea cada vez mejor. Eso me parece que es toda una definición. Y es muy, para mí es muy instructivo para muchos padres que aquí, lamentablemente, con la crisis que hay de educación en la Argentina, optan por la más fácil, meter la cabeza como la avestruz bajo la tierra, y solo atinan, a pesar de, en muchos casos, del propio sacrificio económico que tienen que hacer, a llevarlos a los chicos a una escuela privada, supuestamente porque la escuela pública no es buena. En vez de exigirles a las autoridades y a los gobernantes que den una educación como la que tienen que dar, que den presupuesto como tienen que dar y no lo subejecuten, como muchas veces pasa aquí en la Ciudad de Buenos Aires, justamente donde uno no sabe muchas veces a dónde va la plata, ¿no? Ya lo hemos hablado en otras áreas, como en espacio público y demás, contrataciones directas, entonces se hacen arreglos menores, y esos arreglos menores no tienen rendición de cuenta pública porque son gastos comunes. Por supuesto, en algunos de los casos, las cooperadoras teniendo que andar peleándola, pero bueno, nada, queríamos hacer este pequeño también recordatorio para todos los para todas las escuelas. Es en la escuela estoy buscando porque se me va y no puedo ver de qué escuela son los chiquitos, ¿no? Escuela Pública de Todos para Todos, creado por maestro y alumno de primaria de Valde Robles, Teruel. Dice: nuestro agradecimiento a los alumnos y profesores del IES de Valde Robles que colaboraron, y a Marche por su formidable actuación. Bueno, búsquenlo en YouTube. No Recortes No se llama. Bueno, vamos a una cortinita, un separador, y volvemos. Sí, Nati. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Thank you. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar desde el estudio Víctor Basterra. Y algo que nos tenía acostumbrados Mauricio Macri en Capital Federal, como vetador serial, ahora lo es a nivel nacional. Y ustedes saben, nosotros siempre hemos dado a conocer la lucha de tantos años que llevaron los trabajadores del Hotel Bauen para la expropiación de ese hotel, que quede en manos de la cooperativa que han formado y de sus trabajadores. Y esa ley de expropiación salió hace poco, salió en el mes de diciembre. Están gestionándola desde el 2003 los empleados del Bauen, y la han levantado. Quienes conocimos el Bauen en ese momento, era nada, estaba destruido prácticamente en muchas de sus áreas. La fueron reconvirtiendo, lo fueron levantando. Hoy es un hotel muy importante, muchos turistas paran en el Bauen. Pero ¿qué hizo Mauricio Macri? Vetó la ley de expropiación que se había votado en el propio Congreso. En realidad, si mal no me equivoco, incluso fue votada por unanimidad la ley de expropiación. O sea que también los... Ah, no. Federico Pinedo, recuerdo, cuando se votó la ley de expropiación, dijo, no, ¿por qué le vamos a dar a unos pocos personas un edificio como ese? Como diciéndole, no, ¿por qué le vamos a regalar a cuatro gatos locos, a cuatro tipos, un edificio como ese? Como decía, el miércoles, la jueza Paula Walde, del juzgado comercial número 9, dictó el desalojo. Dice que no se puede posponer más allá del 14 de abril. Por ello, este jueves va a haber una asamblea en el Bauen, convocada por sus trabajadores, a partir del vicepresidente de la cooperativa, Federico Tonarelli, que él lo que dice es que cuando le llegó esa notificación, decidieron ir al Congreso para que rechace ese veto. Y que fue votada por ambas cámaras. Sí. La resolución esa lo que insta es devolver todas las instalaciones del inmueble de la calle 360, de Callao 360, a su antigua propietaria, la empresa Mercoteles, ¿no?, que había cerrado en el 2001. Si yo mal no recuerdo, la familia Mercoteles lo que hizo fue, además de cerrar el hotel, dejar una deuda con el Estado, con lo que era en ese momento el Banco de Desarrollo, o sea que estafó al Estado directamente. Y ahora las juezas le está entregando ese mismo inmueble a unos estafadores. Es un poco loco, la verdad. Hoy en la cooperativa trabajan más de 150 familias. Entonces, ellos convocaron en una conferencia de prensa que hicieron ayer para que se reafirme la convicción de seguir gestionando el hotel en forma de cooperativa, como lo hicieron en los últimos 14 años. Entonces dice, con el objetivo de delinear un plan de acción para la defensa del Bauen, convocan a las organizaciones sociales, políticas y sindicales a una reunión abierta este jueves a las 18 horas. Por supuesto tienen el apoyo de muchas organizaciones sociales, de muchos trabajadores y trabajadoras que hemos estado siempre ahí en el Bauen, ¿no? Apoyándolos a ellos, pero también ellos cediéndonos muchas veces sus espacios para reuniones sindicales, reuniones de activistas, reuniones de agrupamientos que no tenían otro lugar donde ir, y ellos siempre han tenido esa capacidad de no hacer distinción y de entregar siempre un lugar para aquel que lo necesitaba. y hoy los 150 familias del Bauen nos necesitan a nosotros. Y allí vamos a tener que estar tanto en la asamblea, en la conferencia de prensa, como cuando alguno de estos secuaces quieran venir a hacer desalojar el hotel, ¿verdad? Sí, yo creo no va a haber tal desalojo. Yo creo que no lo van a poder hacer, no sabemos qué es lo que está haciendo, pero bueno, tendríamos que ver. Bueno, estamos ahora poniendo un temita musical, Nati, mientras, ¿te parece? De leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virube, la transfusión sanguínea, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. La polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. Y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argel. Argentino. como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscilar nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor. Escuchate esta. Escuchamos, escuchamos. ¿No se escuchó? Fer nos está cagando a pedos. ¿Algo de que va a haber un paro antes de fin de año? Sí. Vamos a hacer una medida de fuerza antes de fin de año. Ah. Es un notición, te digo, ¿eh? Claro. Por lo menos, es lo que yo te dije, por lo menos el paro de antes de fin de año ya sabemos que no se va a suspender. Ahora, él más o menos hizo cuenta a fin de año quién queda para parar, porque a esta altura, si seguimos así, no sé quién va a parar, no se sabe quién va a hacer el paro. Con todo lo que... con todo el tendal... A ver, ahí lo mando. Esto es genial. Escucha acá... esto, escucha esto. Ahora. La operadora se olvidó de todo. Se fue a vacaciones y está como Magario, ¿viste? Ese botón es el del timbre para que te abran la puerta. Quiere hablar de cualquier cosa, ella piensa. ¿Y? ¿Ahora sí? Indicación a las políticas. Vamos a hacer una medida de fuerza. Es buenísimo. Está muy bueno. Está es muy bueno. Bueno. Está es bueno, realmente dale, muy bueno. Está bueno, dale. No, pero acá la otra... Pobre. La otra noticia importante, habíamos comentado que a Aníbal Fernández lo habían rajado del palco. Pero no fue así, ¿eh? No fue así. Aníbal Fernández dice, a mí no me echaron, pasé a saludar nada más. ¿Dijo eso? Sí. Aníbal Fernández dice que no lo echaron del palco. Pasé a saludar y me fui. Claro, vio la luz prendida y entró, ¿viste? Sí. No tiene vergüenza. Qué caraduras que son. Son terribles. Bueno, pero vamos antes de que terminemos la segunda hora de nuestro programa especial. Teníamos una... ¿Sí? ¿La segunda hora? Claro, pero no, preguntan si tenemos tercera hora. No sé, no sé si hay tercera hora, le tengo que preguntar a la preceptora, pero hoy está de paro, no sé si hay tercera hora. Mirá, lo único que te digo es que seguramente nos están esperando unas empanadas. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos. Bueno, entonces, adelantamos. Hay mucho zángano hoy como para esperar hasta las 11. ¿Sí? Adelantamos el reloj entonces. ¿Qué pasó que nos sacaron del aire, boludo? Nos sacan. Ah, sí. Ahí vemos subir por las escaleritas empanadas. Vienen desfilando las empanadas por acá. Unos cachivaches. Bueno, no, vamos a otro tema que es importante porque tiene que ver con nuestros medios, ¿no? Con los medios de comunicación y justamente todo lo que pasaron durante el 2016. Y lo que vienen pasando en el 2017. Uno de ellos es Radio del Plata y sus trabajadores, que hace meses que no cobran, ¿verdad? Sí, así es. Electroingeniería es el grupo mediático dueño de Radio del Plata. Debe sueldos, aguinaldos y, digamos, eso sería lo de menos si no pensáramos que deben además el pago de la cobertura médica. Es decir, los trabajadores hoy están sin obra social. El gobierno nacional hoy está dejando pasar esta situación de impunidad de los empresarios que claramente están violando las leyes. Uh-huh. El ministro Jorge Triaca deja correr esta situación y la empresa Electroingeniería supo ser una de las más favorecidas durante el kirchnerismo con la pauta oficial y los contratos de la obra pública, porque además de ser un grupo de medios, es un grupo empresario que trabaja en la obra pública. Viste que uno puede tener muchas vocaciones, ¿no? ¿Por qué? Podés ser periodista y empresario de la obra pública. La gacetita vocación. Claro, exactamente. Bueno, hicieron gasoductos troncales en la ciudad de Córdoba y otros negocios. También trabajan en el rubro de las joyas. No se privan de nada. Los trabajadores de Radio del Plata ya hicieron paros durante todo el día. Hicieron cese de actividades, exactamente, por horas. Bueno, denuncian que lo que busca Electroingeniería es en realidad desguazar la radio, que es lo que hizo con 360 TV. ¿Te acordás del canal de televisión? Sí. Que también formaba parte del mismo grupo. Sí, pero sigue estando con una cantidad considerable menos de trabajadores. Y obviamente, así como hicieron con 360 TV, como hicieron también con CNV, es desmantelar, digamos, la planta de trabajadores para contratar otros trabajadores nuevos en una situación de mayor precarización. ¿Te acordás que hace poquito Barragán, que tiene un programa en 360, salió a hablar de las autoridades de Radio del Plata y planteó que el gobierno de Macri estaba como haciéndoles la contra y entonces eso provocaba que se quedaran sin guita? Para él no eran malos empresarios, sino que realmente no podían pagar. Se comió un grosso repudio de todos los trabajadores de Radio Plata, sobre todo porque supongo que si dice eso Barragán debe estar cobrando, a diferencia del resto de los trabajadores. A pesar que hay otros que se fueron, Sí, hay otros que se fueron, se fue Silvestre, por ejemplo, claro. Se fue Darío Villarruel, se fue Dolina, bueno. Uno de los primeros, por no tolerar esta situación de trabajar sin cobrar. El que sigue es Toñetti, ¿no? Toñetti sigue todavía. Y también está Dante Palma, que ahí, aprovechando temón que escuchábamos de Cordera, esos dichos desafortunados que ha tenido Cordera hace muy poco tiempo, que no nos dimos cuenta cuando pusimos el tema, pero dijimos, bueno, lo vamos a matar cuando termine. Claro. Dante Palma es uno de estos nuevos personajes, viejo personaje público, nuevo denunciado por violencia de género, por dos exparejas y por varias alumnas que tuvo en la Facultad de Filosofía y Letras, que denunciaron acoso de parte de él. Y en ese sentido, Radio del Plata también le está dando un espacio a él, creo que los fines de semana, los domingos. ¿Qué es? Es filósofo y periodista. Ah, yo pensé que era Cordera. No. El que tenía el espacio. No. Bueno, pero Cordera sigue, en vez de callarse la boca, me parece que sigue metiendo cada vez más la pata, ¿no? Sí, ahora salió a decir... Volvió a hacer otra vez declaraciones. Sí, espantosas. Sí, salió a decir que por favor que lo dejen tocar. Después de haber hecho... ¿A quién? Después de haber ratificado sus dichos en medios de Uruguay, donde estuvo tocando, fue escrachado acá en Argentina en los medios tradicionales, no es que fue escrachado por Feminazis, por Clarín y La Nación, que titularon con la repetición de esto mismo que él había dicho, que había mujeres que necesitaban ser violadas para disfrutar del sexo y qué sé yo, y a partir de esta segunda ola de repudios escribió, en realidad publicó un video donde se filma a sí mismo pidiendo por favor que dejen de atacarlo, que quiere y necesita volver a tocar. Así que pobre Cordera. Bueno. Y nosotros acá promocionándolo. Yo no lo puse más que nada por el tema, sino como que era un tema que por lo menos, bueno, que levantaba un poquito por el ritmo que tiene onda, pero sí, no lo pensé por el lado de quién, de quién era ese tipo. Pero tampoco está mal, porque lo pasamos, el tema por ahí puede gustar en algunas cosas, a algunos, a otros no, pero también decimos quién es Cordera, no nos callamos la boca. Claramente. Porque le pasamos. Además, Cordera no nos paga por pasarle temas musicales. Lamentablemente. No, y tampoco sé si le pasaría. Lo último que faltaría también, que a Cacho Castaña le pasemos los temas musicales. A Cacho Castaña, ¿no? No hay... Che, boludo, nos están desarmando el estudio. No sé. A veces, ¿por qué no sacas una foto de esto también? Si quieren, ¿qué hace? Si quieren que nos vayan, nos vamos. ¿Querés que nos quedemos parados? Creo que no cayó bien esto de la segunda hora. Vamos a tener que repensarlo. Creo que si nosotros llegáramos a decir que les... ¡Basta, loco! ¡Basta la puta madre! Que si nosotros llegamos a decir que pueden cenar sin nosotros, no nos van a hacer ningún escándalo. Pero en realidad nos están esperando para comer, me parece. Nos y está... eso los está poniendo violentos. Viste que cuando la gente tiene hambre se pone violenta. Y bueno, pero... ¿qué va a hacer? Casi que se lleva tus muletas, te digo. Tremendo atentado el de Tevele. Y yo creo que si siguen así le vamos a dejar pocas empanadas, ¿eh? No va a haber empanadas. La operadora quiere poner un separador. Bueno, separe. Haga un break. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Ya, yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. La Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Sucedió en la semana, ¿eh? ¿Qué sucedió en la semana, eh? Yo te cuento, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Diego Santilli, ¿lo tienen a Diego Santilli? Es el vicejefe de gobierno, el que fue antes con Macri, secretario, ministro de Ambiente Público, de Ambiente Urbano, dice que negó que se haya utilizado tierra del cementerio de la Chacarita para los canteros del Metrobús San Martín, porque se están quejando de un fuerte olor por la tierra que han utilizado los canteros, ¿viste? La construcción del Metrobús que se hicieron por Avenida San Martín. Sí. Dice que negó rotundamente que se trate de tierra traída del cementerio. El problema es de dónde viene esa tierra. Algún muerto lo debe estar por ahí. Dice, esto es en la Comuna 15. Dice que varios vecinos de la Comuna 15 vienen denunciando que alrededor de la sobra del Metrobús hay olores intensos y fétidos. Dice, todas las voces del barrio coinciden en que el problema empezó cuando el gobierno trajo camiones llenos de tierra para colocar en los canteros de las paradas. Desde ese entonces el olor a podrido complica la vida diaria en este punto de la Comuna 15. El olor es tan fuerte que se puede sentir a varias cuadras de la Avenida San Martín, al punto que los trabajadores deben usar barbijos. Esto lo informa Late Paternal, ¿no? Es muy loco esto, pero nada es imposible en la ciudad de Buenos Aires, comandada por Rodríguez Larreta, ¿no? Es muy sugestivo, pero bueno. Y tenemos también alguna otra información. En este caso es de la Comuna 13. Hablábamos hoy en la primera hora del programa con Jonathan Valdivieso, ¿no? Por el tema de las de lo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires con el tema urbanístico e inmobiliario. Y una noticia que tenemos aquí es que suspenden la demolición de una antigua casona del barrio de Belgrano. Hubo una acción de amparo, donde fue impulsada por vecinos, y el juez Roberto Gallardo dictó una medida precautelar para preservar el estado tradicional del caserón de Texas y ordenó al Ejecutivo aportar documentación. Esto ya viene pasando. Casas, caserones, que incluso están en algunos de ellos protegidos por la propia ley, ¿no? Sabes que hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires que toda construcción anterior a 1941 tiene que hacerse primero un relevamiento de lo que sería, si cumpliría determinadas pautas como patrimonio histórico, como lugar emblemático y demás, ¿no? Claro. Entonces, el juez Gallardo, que es el titular del juzgado número 2, lo contencioso administrativo y tributario, el 23 de febrero dictó esa medida precautelar y quiere contar con más elementos de prueba y así analizar todas las peticiones que hizo este grupo de vecinos del barrio de Belgrano. Lo que se pide es que se garantice el debido espacio de participación vecinal en el marco del expediente administrativo iniciado a efectos de obtener el permiso de demolición del inmueble. Este caserón está ubicado en la calle Washington 2066. Y está ubicado en un distrito que se determina, la Ciudad de Buenos Aires está distribuida en distritos con distintas denominaciones. Este es el distrito U28. Y el Código de Planeamiento Urbano ahí lo cataloga como un sector urbano que abarca parte del antiguo barrio de Colegiales, de la Villa Ortúzar, Mazzini, Urquiza, y que han mantenido un paisaje arbolado de tejido abierto y baja densidad poblacional con neta predominancia del uso residencial familiar, dice, con edificación acorde con tal paisaje, por lo que es menester preservar y proteger en base a las sugerencias y acciones promovidas por los mismos vecinos, como dice el artículo 54629 del Código. Bueno, este es otro de los ejemplos, ¿no?, de que nos hemos encontrado en más de una oportunidad que uno se levanta a la mañana y se encuentra con que la casa de al lado está demolida. Está demolida por dentro, atacan por dentro, demuelen todo el interior, te queda la fachada y cuando vos vas a protestar lo único que quedó es la fachada. Y como ya tiraron todo, dicen, vamos para adelante. Así que bueno, yo creo que esto es algo que los vecinos de Buenos Aires tendrían que estar atentos en sus barrios y alertar cada vez que ven que hay un cartel de demolición o de próxima demolición o incluso que hay un cartel de venta. Cuando hay un cartel de venta, ahí es donde ya hay que alertar, porque una vez que se vendió, estamos listos. Y nosotros también estamos listos, Rosaura, porque ya son las 10, han dado las 10. Como dice el tema de Serrat, ¿no? Nos pasamos de rosca hoy. Nos pasamos de rosca. Bueno, si les gustó, nos alegramos. Y si no nos gustó, no venimos más. Listo. Bueno, Nati, chau, gracias por el aguante de una horita más. Gracias, Rosaura. Y volvemos el próximo martes a las 8 con otras voces, otras propuestas. Chau.